La gratitud con optimismo es un sentimiento tan fuerte como el amor. Y eso es lo que siempre encontrarán en nuestro hospital. Gratitud con optimismo, compromiso y ciencia al servicio de las familias sonorenses. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a las jornadas médicas de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado y a celebrar el 45 aniversario de nuestra gran casa, de nuestro hospital.